Bueno, continuemos. Entonces, el tema es infiltrar las religiones. Y acá entramos a una cuestión, diría yo, como más práctica, que es el tema de la moda, ¿no? El tema de la moda, de que desde las religiones se vea las realidades humanas como signo de los tiempos, es decir, como algo querido por Dios, a través de lo cual Dios nos habla, a los cuales las religiones se adaptan. En el caso de los cristianos, no se habla de evangelizar los signos de los tiempos, sino de adaptarse. Con una falta de discernimiento grande, huyendo de todo tipo de contraste. Eso es lo que en algunos ambientes está ocurriendo. La aceptación, por ejemplo, por parte de instituciones eclesiásticas acrisoladas, de los objetivos del milenio de las Naciones Unidas. Los 8 objetivos del milenio, por lo menos hay 3 en donde se meten todos los contenidos inicuos, empezando de la salud reproductiva, el aborto, el tema de la educación sexual a través del SIDA, el tema de la orientación sexual, el tema del derecho a orientación sexual y a la identidad de género, que quiere decir homosexualidad. Eso ha sido aceptado por entes eclesiales muy importantes. Claro, no está enunciado así, pero hay que acostumbrarse a leer y hay que acostumbrarse al lenguaje de ellos y hay que acostumbrarse a ver qué quiere decir cada palabra. Porque detrás de evitar la mortalidad materna lo que hay es aborto, por ejemplo. Simplemente pongo ese ejemplo para no extenderme más. Y el gran peligro, voy a resumir mucho, es decir, si ustedes me perdonarán, pero el gran peligro es la pérdida de la identidad católica. Ya hablemos directamente de la Iglesia Católica. Este es el gran peligro. Hablábamos de la aceptación de la ecología, de la ecología, sino del ecologismo, con cambio climático, calentamiento global. ¿Cuántas reuniones de entes relacionados con la Iglesia Católica dedicadas al cambio climático? Muchas. ¿Sirven para algo? No. Para lo único que sirven es para confundir a los propios. ¿Cuándo no la pérdida de la identidad católica en cosas gravísimas? Y esto se ha destapado gracias a que en Estados Unidos hay una fortísima reacción contra muchos años de dejadez. Muchos años de dejadez que empiezan en el año 68 con la rebelión fomentada por órdenes religiosas y por políticos, como por ejemplo los Kennedy, contra la encíclica Humanae Vitae. Y entonces, claro, recién con una nueva generación de obispos en Estados Unidos, pero recién se está dando la batalla de volver a la identidad católica, pero gracias a Dios se ha puesto en evidencia, y se ha puesto en evidencia en otras partes del mundo. La presión para que los hospitales católicos hagan abortos. En Estados Unidos, sí. Pero también en Barcelona, arquidiócesis cardenalicia. Hasta que no se han plantado dos curas, uno ha renunciado a la parroquia, el otro no, y han escrito a Roma y han dado publicidad a las cartas que escribieron a Roma y las respuestas de Roma, nadie ha hecho nada, y ahora le hacen delante de esos tres hospitales le hacen un piquete todos los días 25 de mes, a ver si la jerarquía responde. Recién este año, hace dos meses, se han abolido, o por lo menos ha salido la reglamentación de abolir los dormitorios mixtos, es decir, las casas para estudiantes que estudian en la Universidad Católica de Estados Unidos, en la Catholic, American Catholic University, la más ortodoxa de todas. Recién este año se ha decidido que los dormitorios tienen que ser los edificios de dormitorios, mujeres por un lado, varones por el otro. En el año 99, la Santa Sede interviene sobre una iniciativa pro homosexual llevada por un cura y una monja en Estados Unidos que se llama New Ways. En la página de Noticias Globales, busque New Ways, ahí está la intervención del año 99 y alguna otra cosa más. Bueno, se sigue insistiendo, la jerarquía yanqui sigue existiendo, sí, la jerarquía de Estados Unidos sigue insistiendo que New Ways no es católica y por lo tanto que no le den cabida en ámbitos católicos. Por supuesto, están financiados por un multimillonario gay que se llama Stricker. Raras conversiones, como por ejemplo la de Tony Blair. Que se convierte, sale en defensa de los pseudo derechos de los homosexuales, entre ellos a adoptar, a casarse, etc. Lo que ha llevado a cerrar todas las agencias de adopción católica del Reino Unido, porque no pueden entregar chicos en adopción homosexuales. Y cuando le dicen, bueno, pero si te convertiste. Ah, pero a mí no me hablaron. Antes de mi conversión, ningún jerarca católico con los que traté me habló de la doctrina de la Iglesia sobre la homosexualidad. Y yo me lo creo, es de las pocas cosas que me creo de Tony Blair. Porque conozco al cardenal que lo trató, que en cuanto dejó su sede, porque cumplió los años mandados por el Código de Derecho Canónico, lo hicieron miembro de la Fundación Blair, que es una fundación para justamente para el diálogo interreligioso, pero el diálogo interreligioso interpretado como una especie de consenso religioso donde se negocian, por decirlo de alguna manera, las convicciones de fe. en plan de montar un proyecto terreno común que sobrepase a todas las religiones, cosa absurda. Sí, para lo único que sirve es para confundir y para implantar el sincretismo dentro de la Iglesia. Universidades católicas infectadas por paternidad planificada. Bueno, Estados Unidos ha salido este año la lista de universidades católicas que mandan a sus alumnos a hacer pasantías a clínicas de la International Planned Parenthood Federation, que es la internacional del aborto y la corrupción de menores. Universidades católicas donde se representa, a pesar de estar expresamente dicho por el episcopado norteamericano que no se haga, donde se siguen representando, donde se sigue representando esta cuestión teatral de monólogos de la vagina. 15, 17 universidades católicas donde se hace eso. Monólogos de la vagina en clave lésbica. Bueno, el hecho que se representa. La cuestión ha llegado a ser tan crítica en Estados Unidos, ya digo, gracias a Dios, porque se ha destapado la cuestión ha llegado a ser tan crítica en Estados Unidos que el gobierno federal, cosa que es gravísimo, es gravísimo, el gobierno federal ha negado ayuda a dos instituciones universitarias, más que ayuda, privilegios, exenciones, a dos instituciones universitarias católicas, porque han dejado de ser católicas para el gobierno federal de Estados Unidos. Que el Estado debido a las transgresiones a lo que se sabe de la doctrina católica por ahí decida que una institución es católica o ha dejado de ser católica, es gravísimo. Es lo que la masonería siempre ha deseado, meterse a decidir en las instituciones eclesiásticas. Ahora, estos lo han hecho con razón. ¿Con razón? ¿Por qué? Porque, ya digo, con razón en esos casos concretos, y no es deseable que ocurra. Lo deseable es que el orden lo pongamos nosotros dentro de nuestras instituciones. En España tenemos al lobby gay tratando de introducir sus ideas en la asignatura religión, que es obligatoria, que es ahora es voluntaria en las escuelas públicas. Hace menos de una semana salió en una página de internet que llevan varios vaticanistas un artículo muy interesante que incluso en el título lo dice todo. Pero el artículo viene a decir, bueno, los católicos, y en especial los obispos, no han aceptado los principios no negociables enunciados por Benedicto XVI. Principios no negociables, saben cuáles son, ¿no? La defensa de la vida, de la concepción a la muerte natural, del matrimonio como una institución compuesta por un hombre y una mujer, del derecho de los padres a la educación de los hijos y el bien común. El bien común, que son aquellas condiciones que toda sociedad ha de tener que permiten que sus miembros alcancen su fin de un modo más fácil. Ojo, el bien común no es los sueldos, que no haya inflación, que no haya casinos, todas esas cosas que a veces ocupan documentos episcopales. El bien común es aquellas condiciones que facilitan. Esto se lo comenté, no se lo comenté yo, estábamos hablando del tema con un profesor de ética de una facultad de economía, profesor de ética sacerdote de una facultad de economía de una universidad católica aquí de Argentina, y me dice, sí, tenés razón, esa es la concepción clásica de bien común, pero ¿quién te la acepta ahora? No nos ha dado el Monseñor Chaput, arzobispo de Denver, una de las cabezas más claras del episcopado norteamericano. Lo declaró hace poco, también hace 2 meses. No nos ha dado resultado, dijo, con bastante ironía, no nos ha dado resultado, estaba hablando de la cristianización de la sociedad, o la recristianización, o la reevangelización. No nos ha dado resultado ser tolerantes con los políticos católicos que apoyan leyes inicuas, en orden a la recepción de la comunión. Es decir, gracias a Dios en Estados Unidos han salido bastantes obispos, incluso la Conferencia Episcopal tiene documentos bastante jugados sobre que no se debe dar la comunión a quienes apoyan, a quienes han votado, a quienes de su currículum parlamentario tienen, cuentan con el apoyo a leyes de aborto, de fecundación asistida, de clonación, a leyes de matrimonio entre personas del mismo sexo y 2 o 3 cosas más. Es decir, son como 6, 7, 8 ítems. Pero es claro, hay mucha tensión entre los mismos obispos, ¿no?, por este mismo tema. La diócesis de Nueva York ha decidido este año cerrar 23 colegios católicos. O sea, chas, dejan de ser católicos. Si quieren seguir funcionando por su cuenta, pero dejan de ser católicos. Y a esto agreguémosle la persecución. Primero, la persecución en referencia a lo que ya he hablado, de los objetores de conciencia. Ya dijimos que en Beijing se decidió, año 95, se dio cuenta muy poca gente, se decidió que en tema de salud de la mujer no los agentes de salud no tenían derecho a la objeción de conciencia. Bueno, este tema de la objeción de conciencia, ahora con el mal llamado matrimonio gay o uniones legales entre personas del mismo sexo, como queramos llamarlo, se ha planteado el tema de, bueno, la objeción de conciencia de los funcionarios que representan al Estado cuando 2 personas de estas se acercan, ¿no?, a contraer ese supuesto, bueno, lo que sea. Bueno, hay persecución en Canadá, hay persecución en Estados Unidos, hay persecución en España. Hay jueces cesados en España por sencillamente pedir que se respeten las normas que se le pide a cualquier persona que quiera adoptar. pero como él lo ha pedido en el caso de dos lesbianas, entonces le han caído encima y lo han cesado. Y así podemos seguir. El gobierno inglés ha declarado su deseo que las iglesias, así en general, las iglesias, puede ser interpretado como católicas o anglicanas u otras confesiones protestantes, celebren bodas gay, porque las bodas gay merecen un lugar sagrado con lectura de la Biblia. Ya los católicos han sido excluidos del tema adopción en todo el Reino Unido y en dos estados de Estados Unidos. Massachusetts y en Illinois. Entonces yo les diría que en plan de proponer soluciones no hay, pero en plan de sacar alguna conclusión, ¿no? Tenemos que formarnos en el, digámoslo así, en el discernimiento. Discernir es muy difícil, la confusión es muchísima. Y discernir no solamente esta actitud de discernimiento no solo se consigue sabiéndose muy bien el magisterio y el catecismo, sino que se consigue, yo soy consciente que no estoy dando un retiro espiritual, pero se los tengo que decir, se consigue con vida cristiana vivida. Acá no se trata de saberse muy bien la doctrina y después que la conducta vaya cada uno por su lado, en fin, como Dios de entender, ¿no? Con ese vicio de cierto catolicismo latino que dice, bueno, mientras tengamos las ideas claras, después hagamos lo que queramos, ¿no? Total, después nos confesamos, hacemos penitencia, sí. Esto, el discernimiento no se consigue teniendo solo las ideas claras, sino el discernimiento también actúa de alguna manera el Espíritu Santo. Después, la formación, diría yo, de comunidades grandes, chicas, el tamaño, el número de la gente no importa, de comunidades fuertes en la fe, de comunidades, digamos así, de familias cristianas, digámoslo así de alguna manera, por decirlo, ¿no? Porque vamos a ver, incluso llegando a plantearse en algún momento, quizás en esta generación, en este país no, aunque ya ha empezado una experiencia, pero quizás sí en la próxima generación, ¿no? Plantearse para los hijos de los más jóvenes de los aquí presentes, plantearse el tema del homeschooling. Planteárselo. Tenemos el tema de la objeción de conciencia, el tema del homeschooling, pero como fruto de ese cristianismo vivido sin exageraciones, pero bueno, vivido con rectitud y con coherencia. En Alemania se ha dado esto, hay matrimonios alemanes que se han pedido asilo en Estados Unidos, otros se han ido a Austria, otros se han quedado y han enfrentado la cárcel, mujeres embarazadas a las que les han condenado a la cárcel y entonces han esperado a meterlas en la cárcel a que tengan el chico. Bueno, muy bien. ¿Por qué? Porque son comunidades bautistas de Alemania del Este, que se niegan a que la escuela pública alemana se les dé la educación sexual que se les da a sus hijos. Y entonces acudieron a la institución desde el homeschooling. Claro, para perseguirlos tuvieron que acudir a una ley del Tercer Reich, a una ley de los nazis. Para perseguirlos y arrestarlos. Ya hay alguno que lleva, no sé, meses en base a arrestos de 10, 15, 20 días, padre de familia, madre de familia, por sencillamente por no mandar a los chicos al colegio. Pero bueno, para hacer esto hace falta mucha fortaleza y mucha decisión. Y sin una, digamos, sin un núcleo de personas más grande que la familia concreta, apoyando, no se consigue. O es muy difícil de conseguir. Entonces, bueno, si no queremos acudir a plantearnos estas cosas, al menos yo conozco algún prelado argentino que me fulminaría si me oye decir estas cosas. Pero al menos tratar en nuestro ámbito de devolver la identidad católica, de vivir nosotros nuestra identidad católica en todos los ámbitos y en el ámbito en que nos movemos de devolver o impregnar de identidad católica el ámbito en el que nos movemos, sabiendo que hay cosas que no se van a entender, y bueno, no se van a entender, y sabiendo que nos van a poner trampitas, como han puesto en la diócesis de Boston, como han puesto en la diócesis de Denver, a ir a anotar a un colegio católico, a un chiquillo, a una chiquilla, adoptado por dos lesbianas, o hijo natural de una de ellas y adoptado por la otra. Bueno, eso va a pasar, eso ha pasado en Buenos Aires ya. Lo que pasa es que acá somos muy italianos, ¿no? De eso no se habla, corre mucho. En Denver, como en Colorado, no hay leyes que legalicen estas cosas entre personas del mismo sexo y hay adopciones, estos temas se los ha rechazado directamente. En Boston, bueno, ha habido sus más y sus menos, el cardenal todavía no se ha expedido, ya el curso terminó, con lo cual es bueno que se expida antes de octubre del año que viene, antes de octubre de este año que empieza el nuevo curso, ¿no? Pero bueno, por lo menos el párroco se negó, fue acusado de fundamentalista, homofóbico, no sé qué. Y cuando volvió el cardenal que estaba con el Papa en Portugal, rehabilitó al párroco, dijo que era un párroco magnífico, bárbaro, extraordinario, pero que el tema, bueno, lo iba a estudiar, bueno, todavía lo está estudiando, no sé qué. Entonces, trampitas nos van a hacer. Después, no dejarnos ganar por una falsa, dicotomía entre laicidad, que habría que ver, ¿no? Ese término hay que estudiarlo mucho. A mí no me cae muy simpático, pero bueno. Laicidad y principios no negociables no son opuestos. Eso lo ha dicho el Santo Padre hace poco, no son opuestos. Es más, ha dicho el Santo Padre, para que haya una sana laicidad hace falta que la sociedad respete los llamados principios no negociables. Bueno, algunos caen en la tentación de que son dos cosas que se oponen. Laicidad por un lado, no podemos, en fin, la sociedad moderna no es una sociedad religiosa, entonces no podemos imponer, si no estás imponiendo nada religioso, estás imponiendo principios de ley natural elemental. No matar, el matrimonio hombre-mujer y que los padres tengan derecho a educar a sus hijos, mirá. No estás proponiendo ningún tema religioso, esto se lo dijeron los cristianos a los emperadores romanos, ¿no? No estás proponiendo nada que implique una falta de laicidad, que además como valor yo lo pongo entre paréntesis, por lo menos no me voy a largar contra la laicidad porque el Papa habla mucho de laicidad, pero bueno, entonces el panorama que se nos presenta es un panorama de complicado, no es fácil. No es fácil porque existe una gran permeabilidad en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica padece una enfermedad de permeabilidad a todas estas cuestiones que impone, digamos, el imperio del mal. Uno de los obispos de Illinois, uno de los 8 obispos, hay 8 dioses en Illinois, ha restaurado, ahora me acuerdo, ¿sí?, ha restaurado ante la aprobación de la ley de uniones civiles, el cierre de agencias de adopción, etc., ha restaurado la oración a San Miguel después de la misa. No como parte de la liturgia de la misa, sino, bueno, cuando el cura se va del altar, para que no haya contraste con algunos liturgos, digamos. Pero bueno, ¿por qué? Estamos, ya les dije antes, no hay que dividir, no hay que caer en la tentación de decir, las ideas. Hay que tener ideas claras y después la conducta, bueno, ya. No, estamos en una pelea de autenticidad que, como autenticidad cristiana, lleva a la piedad. Fíjense que la gran excusa que ponen los herejes, porque hay un montón de herejes, para no irse de la iglesia, ahora que en algunas regiones católicas del mundo, como por ejemplo Estados Unidos y algunas diócesis españolas, por ejemplo, la gran excusa que ponen es: en la iglesia cabemos todos. No, señor. No, señor. En la iglesia cabemos todos, santos y pecadores. Hay católicos ladrones, hay católicos asesinos, hay católicos pedófilos, hay católicos lo que quieras. Con una condición: que no se quiera, que no se quiera hacer de la conducta mala, de la mala conducta, parte de la doctrina católica. Es que dicen: en la iglesia cabemos todos. ¿Quién? La monja Forcades. La monja Forcades es abortista, la monja Forcades es pro-gay, la monja Forcades es una española que anda por ahí protegida de una orden religiosa catalana en Montserrat. La monja Forcades, por seguir con ejemplos españoles, el ex franciscano y ahora ya cura secularizado Arregui, el sacerdote, el padre Pagola, que fue vicario general de San Sebastián, todos herejes. Entonces, en la iglesia caemos todos. No, señor. En la iglesia caemos todos los miserables, sí, por supuesto, pero sabiendo que nuestra conducta no es buena, que lo que hacemos es malo, que tenemos que pedir perdón, que tenemos que acudir al sacramento de la penitencia, que tenemos que hacer penitencia y reformar nuestra conducta. No, en la iglesia caemos todos y seguimos todos con nuestros vicios, malas doctrinas, etcétera, ¿no? Eso tengámoslo en cuenta, porque nos vamos a encontrar. Entonces, comunidades cristianas con un comportamiento cristiano auténtico, o por lo menos procurando vivir la identidad católica en lo personal y en las comunidades. Bueno, yo no tengo más que decir, o tendría muchas cosas más que decir, pero creo que ya se han cumplido todos los tiempos, así que les agradezco mucho, sobre todo haber aguantado hasta esta hora. Y bueno, nada más, quien quiera preguntar algo. No sé si alguien quiere preguntar algo ya a esta altura del partido, pero...